FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí Perú, aquí Perú. La costa, la sierra y la selva. Los sabores, los sonidos y las voces. Las tristezas, las alegrías y la nostalgia. Estoy enamorada de mi país, enamorada. Aquí Perú. Un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Producción y musicalización, Ana María Romero. Coordinación, Segundo Flores. Estoy enamorada de mi país. Hola, muy pero muy buenas tardes. Estoy más que contenta, muy feliz. Hay cosas, sensaciones, emociones en estos días. Ahorita nada más acá en la entrada de la radio. Las argentinas que tienen el programa Sumando, ya me estaban haciendo famosa por mis comidas, así que me han pedido la receta del anticucho. Da las recetas, así que las recetas van a ir y ya las voy a hacer acostumbrada a comer bofe, corazón. Dice, nosotros lo botamos, pero nosotros lo comemos muy rico. Bueno, muy pero muy buenas tardes. Estoy contenta también por este éxito de nuestro Mario Vargas Llosa, que ganó el Premio Nobel de la Literatura, el Perú y la Libertad celebrando. Claro que sí. Y este gran compositor, Mario Vargas Llosa, vivió mucho tiempo en Barranco, siendo él muy arequipeño. Y por eso esta tarde yo quiero empezar con un temita de la composición del señor Hernán Delgado, el tema Arequipa. Para ti, Mario Vargas Llosa, con todo el amor. Argentina, una barranquina te canta con todito el corazón. Arequipa, tierra mía tan querida, tus poetas nos brindaron siempre un vals, evocando a la ciudad blanca del Misti, una hermosa de don Mariano Melgar, evocando a la ciudad blanca del Misti, una hermosa de don Mariano Melgar. Hoy un hijo que se encuentra en tierra hermana va cantando tu nostálgica canción, recordando aquellos versos tan queridos que te nombran Campiña y tu volcán, recordando aquellos versos tan queridos que te nombran calles y tus barrios se reflejan. Es herencia de la España colonial. Es por eso, tierra mía tan querida, yo te canto con todito el corazón. Y en mis noches de bohemia y de tristezas, tu recuerdo en mis canciones llevaré. En mis noches de bohemia y de tristeza, tu recuerdo en mis canciones llevaré. Arequipa, Arequipa. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta nos quiere. Espacio publicitario. Expreso Internacional Ormenio. Gente que une a la gente. Viajes de Buenos Aires a Lima todos los días. Precios promocionales. Ómnibus modernos con calefacción. Lo traemos de Lima a Buenos Aires. Boletería 242, Terminal de Ómnibus de Retiro. Teléfono 4313-2259. Expreso Internacional Ormenio. Periódico El Mundo Radio. El más leído de las colectividades. Para publicidad, comuníquese al 15-3627-0597 o al 4218-1683. Escríbanos a mundocontacto@yahoo.com.ar o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Así que fue el tema Arequipa, cantado por mí. Un poquito ostentoso, pero bueno. Ese tema yo lo grabé aquí también por primera vez. Y ahora vamos a poner a un amigo, ¿no? Un amigo que canta aquí en Argentina, Luis Alberto Durán, con el tema, un bolerito vamos a hacer, vamos a cambiar de ritmo. Vamos a poner 5 centavitos. De felicidad quiero comprar yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. A la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero comprar yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste 5 centavitos de felicidad por Luis Alberto Durán, un compañero artista que canta muy bonito, así que hay que difundirlo. Y bueno, como le estaba comentando aquí en antes, las señoras del programa Sumando, nos vamos a multiplicar comiendo la chanfainita el próximo domingo, porque como es el Día de la Madre, les he prometido traerle los anticuchos y también la chanfainita, así que vas a comer también, Martín, ¿eh? Vas a probar el bofe, me dice, sí, con el dedo. Ah, va a estar Agustina, pero antes de que llegue Agustina te traigo la chanfainita, porque pruebe, ¿ya? Y los anticuchos. Así que ya vamos a ir preparando los anticuchos, pican como tus labios, mi morenita argentina. A pedido de ellas, hoy no voy a dar el ceviche, sino vamos a dar los anticuchos. Así que vayan preparando su papel, su lápiz para el momento de la cocina. Y bueno, ahora vamos a escuchar una cumbia. Eres muy bonita, pero mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Porque tú no tienes corazón. Aquí Perú. Un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. ¡Sí! Claro que sí, seguimos en Aquí Perú con muchas, pero muchas llamadas. Así que si gustas llamar al 0237-466-6559 para que llames. Hay una promesa de Ormeño que en unos semanitas más vamos a estar regalando un pasaje de Buenos Aires, Lima, por todas las llamadas y sobre todo, me ha dicho Segundo Flores, las llamadas que salgan al aire. Así que por favor, llama, sal al aire y vas a entrar en el sorteo de un pasaje terrestre Buenos Aires, Lima, por Ormeño. Y los pasajes están baratitos, así que vamos a conocer el Perú. Seguimos. Quiero saludar a toda la gente de Río Alegre. Quiero saludar también a la gente de Moreno, de todo el oeste que me está escuchando, a la gente que está en el extranjero, porque sé que mi familia me escucha tanto en Estados Unidos, en Japón como en Perú. Así que vamos a continuar entonces ahora. Y en esta oportunidad quiero hablar un poquito sobre las drogas, ¿no? Las drogas es lo peor que puede haber. Entonces, este chico Luis Alberto Durán, este compañero del arte, canta un tema que me llega mucho al corazón, porque qué padres a veces no sufren por ese mal remedio, ¿no? Porque en realidad drogarse es aniquilarse así lentamente, ¿no? O quizás directamente rápido, no sé. Vamos a escuchar entonces en la voz de Luis Alberto Durán, La Marihuana. Les habla su amigo Luis Alberto Durán. Para toda esta juventud quiero dirigirme y decirles: a la droga dile no. Porque alguien le engañó que era de macho usar la marihuana y cocaína. Señor, se está muriendo mi muchacho y se burla de ti. Lo asesina, señor, se está muriendo mi muchacho y se burla de ti quien lo asesina. Virgen María, tú también fuiste su maná, no permitas que lo mate la maldita marihuana. Virgen María, es un chiquillo, como fue tu niño, castiga al que vende la droga el pitillo. Salva a mi hijo, Virgen María. A la droga dile no, al deporte dile sí, y a las chelas también. Sonido Hey de Producciones. Sus libros por la casa están tirados. La novia que lo amó lo abandonó. Yo sé que fue un error, una ignorancia, callar y pregonar que te quería. Perdóname. Yo quise verte superior a mí. Perdóname, perdóname. Virgen María, tú también fuiste humana. No permitas que lo mate la maldita.

Estás escuchando Aquí Perú por FM Moreno. Niña que tienes alma de tradición, tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. Y tenemos las noticias del mundo con Segundo Flores. Muchas gracias, Ana María, y un saludo especial para todos los oyentes que sintonizan el programa Aquí Perú todos los domingos de 12 a 14 horas, especialmente a los oyentes que están en Moreno y Merlo. Lo más destacable en este momento es la atención que tuvo al mundo, es más que todo los mineros atrapados, que el día miércoles probablemente estén liberados. Esta mañana, a las 08 horas, se iniciaron los trabajos de operación con miras a rescatar a los 33 mineros que están atrapados en el yacimiento San José, al norte de Chile. Se estima que este miércoles estarán liberados o a primeras horas del día jueves. Así lo dan a conocer las informaciones recientemente propaladas a través de los diferentes medios de comunicación de Chile. Por otro lado, tenemos que destacar que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, estará presentando su renuncia el día de mañana, tras 8 años de gestión al frente de la Municipalidad de Lima. Esto lo estará haciendo con miras a participar en el proceso electoral el 2011. Ustedes saben que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, que presenta su renuncia el día de mañana, es candidato presidencial para el 2011. A partir del día martes estará reiniciando su campaña, visitando los diferentes lugares del Perú para impulsar su campaña presidencial. Por otro lado, tenemos que destacar que el día de mañana el alcalde de Lima estará reinaugurando el Teatro Municipal de Lima. Esta es una de las principales reliquias también de Lima, un teatro muy importante, y justamente Castañeda Locio ha escogido este lugar para dar a conocer su alejamiento de la Municipalidad de Lima. Por otro lado, la gente está pendiente quién ganó en Lima las elecciones el domingo pasado. Ustedes saben que se han enfrentado Susana Villarán, de Fuerza Social, y Lourdes Flores, del Partido Popular Cristiano. En hasta estos momentos viene ganando por centésimos nada más, Susana Villarán. Todo dependerá del día de mañana de que los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones van a resolver 1.562 actas observadas. Si estas actas corresponden a una de estas dos candidatas, no se sabe quién estará ganando. Se supone que, según favoritismo políticos, la gente está comentando que habrá un fraude y estará favoreciendo a Lourdes Flores Nano, del Partido Popular Cristiano. Otra noticia de esta semana que ha sido tan importante para los peruanos ha sido nada más y nada menos el Premio Nobel de Literatura. El anuncio, ustedes saben que la Academia de la Lengua ha dado a conocer que este premio lo obtuvo Mario Vargas Llosa, que en diciembre lo estará recibiendo este premio. Este es un galardón para todos los peruanos que beneficia no solamente a la comunidad peruana, sino también latinoamericana, porque Mario Vargas Llosa es un escritor del mundo. Estas fueron las noticias más importantes de estos momentos. En cualquier momento volvemos para ir comentando otras noticias que son de carácter de importancia para todos los oyentes del programa Aquí Perú, que se transmite en FM Moreno. Te comento, Segundito Flores, hoy me encontré con el señor Edgar Gómez Cosco, te mandó muchos saludos y me invitó para el día martes a Porredón 19 justamente a estar con el señor Locio. Estoy invitada para este día martes, él se encuentra en Río Alegre, te mandó muchos saludos, así que Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Entonces, nuestros oyentes ya se están acostumbrando también a la radio, por el empuje que estás poniendo, por la música que estamos pasando, y esperemos que el programa cada vez más vaya creciendo. Sí, si Dios quiere, vamos a cumplir un mes la otra semana, Y bueno, estamos empezando y sé que es un horario un poco difícil, los domingos a las 12 del mediodía. La mayoría de veces se amanece el día sábado, pero quizás poco a poco hay muchos argentinos que me estoy haciendo famosa ya con las comidas peruanas, quieren aprender la comida peruana, porque saben que es muy rica y además economiza mucho. Claro. Lo que hemos pensado la vez pasada era hacer un ceviche el Día de la Madre. Lo estás anunciando. Y vamos a hacer los anticuchos y el ceviche también. Pero lo vamos a traer para que coman acá las del programa Sumando, que nos están escuchando en este momento. Un sorteito, ¿no? No, claro, vamos a invitarles a comer. Acá Martín también va a probar, dice, porque tengo que venir antes de que llegue Agustina. O sea, porque él se va cuando Agustina se queda operando. Ah, mira, tiene que estar los dos entonces para probar un poco lo que tanto venimos anunciando, ¿no? Sí, está sonriente aquí Martín. Así que sí, vamos a todo el mundo a hacer comer bofe y anticucho de corazón. Bueno, entonces... Anoche tuvimos el cumpleaños de este hombre, ¿cómo se llama?, de Canal 13. El señor Jorge Quiroga, sí, le pido mil disculpas Jorge porque Quiroga, no pude te manda ir. Muchos saludos. Sí, gracias. No, lo que pasa es que estuve con una reunión familiar. Ajá. Así es. Bueno, entonces en cualquier momento estamos entrando nuevamente cuando lo disponga para dar algunas noticias que hay de Perú, que los oyentes están pendientes, especialmente los peruanos, para saber qué es lo que ocurre en su país. Okay. Entonces seguimos en Aquí Perú. Nos vemos hasta dentro un ratito nomás, Segundo Flores. Bueno, así es. Y en esta oportunidad vamos a escuchar entonces otro tema de mi CD, también dedicado a Mario Vargas Llosa por este gran premio y este orgullo que nos ha dado, Recuerdos de mi Barranco, letra y música mía y del señor Hernán Delgado. Hoy vuelve la alegría al recorrer tus calles. mía, doy todo el corazón. Barranco, barrio mío, eres mi inspiración. Voy por ti, tierra mía, doy todo el corazón y canto de alegría. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta les quiere. Espacio publicitario. Expreso Internacional Ormenio. Gente que une a la gente. Viajes de Buenos Aires a Lima todos los días. Precios promocionales. Ómnibus modernos con calefacción. Lo traemos de Lima a Buenos Aires. Boletería 242, Terminal de Ómnibus de Retiro. Teléfono 4313-2259. Expreso Internacional Ormenio. Periódico El Mundo Radio. El más leído de las colectividades. Para publicidad, comuníquese al 15-3627-0597 o al 4218-1683. Escríbanos a mundocontacto@yahoo.com.ar o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Tenemos un llamado al aire. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, gracias. Es un gusto muy grande haberlos encontrado. Estaba escuchando el programa de música peruana de Perú. Sí. Y yo estuve en tu país, en tu maravilloso país. Ay, gracias, muchas gracias. Y cuando paso para otros también hacemos escala ahí. Así que siempre estoy tocándolo, como acariciándolo, ¿no? Caramba, qué bien. Y esa canción, te decía recién, que escuchaba, que habla del barranco, estuve ahí donde está ese monumento hermoso a Chabuca Granda. En el Puente de los Suspiros. Escúchame, ese temita que acabas de escuchar lo compuse yo, sí. O sea, la letra y la música, el señor Hernán Delgado. O sea, entre los dos lo compusimos hace como unos 12 años, más o menos. Es precioso, sí. Vos cantás una maravilla. Ay, no, una gracias, maravilla. De verdad, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mari Carmen Almada. Dime, contame. Periodista y... ¿Periodista eres? Soy periodista, sí. ¡Ay, qué lindo! Entre otras cosas, ay, canto también, recién te comentaba. Entonces te voy a invitar a que vengas a cantar al programa, porque este programa está abierto para todo el que quiera venir a cantar. Cómo no. Así es. Bueno, y te quería también contactar porque estamos con una numerosa colectividad acá en Moreno de peruanos. Sí. Y bueno... para organizar un poco así una especie de colectividad con una personería y saber que nos podemos encontrar en ese lugar y que hay comidas típicas. Sí, por favor. Y disfrutar de la música y compartir, sí. ¿No? Sí, cuenta conmigo. Yo estuve muchos años colaborando también para, cantando, mejor dicho, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires, en Caminito, Palermo, La Boca. Tengo mucha trayectoria aquí. Lo que pasa es que últimamente estaba un poquito alejada y ahora estoy volviendo, ¿no? Con todo esto. Bueno, yo felicitarlos, decirles que acá en el cruce Castelar hay muchos peruanos que escuchan, los escuchan. Ellos me comentaron ¿Del programa? Del programa, sí. Oh, entonces estoy muy contenta porque claro. Yo pensé que me escuchaban poquitos. Sí, no, no, no, no. Te ves que son más, más de lo que vos pensabas. Gracias. Así que bueno, un abrazo grande y nos estamos comunicando, ¿eh? Sí, para, Mari Carmen, por favor, desde ya una amiga y gracias por darme estas bendiciones. Por favor, y muchas felicitaciones porque es hermoso el programa. Así que, bueno, un abrazo a todos, a la audiencia también. Y hasta pronto. Claro, y escucha la receta del anticucho porque es muy rico. Sí, sí, sí. Anotá, porque es re fácil. Lo único que he probado, pero no sabía cocinarlo, así que... Bueno, dale, bueno, dale. Un besito y muchas gracias por tu llamado. Vos, entras bueno, al sorteo placer, también. Un placer, chao. Igualmente, hasta gracias. Chao. Y seguimos en Aquí Perú. Qué lindo que la gente me diga que me está escuchando y que esto está creciendo, porque realmente es el propósito, ¿no? De hacer algo donde... Es novato porque sé que es el único programa ahorita peruano acá en la zona oeste. Así que vamos a seguir con mucha fuerza con este programa entonces. Así que seguimos y estoy muy contenta. Hoy es un día fabuloso para mí. ¿Tenemos otro llamado? ¿Sí? A ver. Tenemos otro llamado al aire y vamos a escucharlo. ¿Quién es? Hola. Yo soy Mari de Moreno. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por tu llamado. Bueno, le doy muchas felicidades por el asunto de Carlos, ¿cómo se llama? Vargas Llosa. Ay, sí, la verdad bueno, estamos todos muy orgullosos. Usted está muy contento, ¿no? Sí. Está muy contento con eso. Sí. Bueno, mis felicitaciones. Y también felicitaciones por esta radio, que yo me quedo sumando, ¿viste? Pero hoy los escuché más lindo que nunca, y tienen una música hermosa, que yo ya la conocía, de Chabuca Granda, ¿viste? Que es inmortal, me parece. Sí, bueno, la verdad que sí. ¿No es cierto? Pero usted tiene música muy linda, muy linda. Bueno, estoy tratando de siempre elegir lo mejor muy lindo, para muy que lindo. Ustedes lo disfruten. Claro, te escuché con Mari Carmen Almada, que es amiga mía. Ah, caramba. Sí. Somos del mismo lugar, así, ¿viste? Bueno, ella suele cantar muy lindo también. Y bueno, vaya mis felicitaciones para la radio, que tiene cosas lindas. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo... María. Mari, porque vamos a... Pero me dice Mari. Vamos a hacer una listita para el sorteo del pasaje a Perú. Bueno, Regio. Entran al sorteo. Claro, yo soy Mari de Moreno. Mari de Moreno, ok. Mari de Moreno, y te digo, bueno, sigo escuchándolos por esta radio, que las chicas la dejan sumando, pero las quiero mucho. No, la verdad que sí. Muy linda, bueno, desde ahora soy amiga también de ustedes. Igualmente yo, muchas gracias y... Bueno, felicidades, ¿eh? Gracias, y seguiremos pasando música muy bonita para todos ustedes. Bueno, gracias. Seguimos en Aquí Perú y vamos a escuchar nuevamente a Luis Alberto Durán, porque hoy estoy un poco así, cantinera. Vamos a poner... Yo soy bien bacán. me hizo así. ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero. Yo nací parrandero. Hola. Hola, Ana María. ¿Con quién tengo el gusto? Te saluda Emiliano. Emiliano. Hola, bueno, Emiliano. Bueno, yo te llamo de mi celular porque estoy acá en el Río Alegre, estoy pescando y voy a ser breve. Te felicito por tu programa y qué lindas canciones estás poniendo, Ana María. ¿En serio? Yo soy bien bacán, dice Luis Alberto Durán. Acá me estaba explicando Martín Raffo que acá bacán es el tipo piola, cómodo. Pero allá no, allá es el que tiene chicas, toma pisco y todo eso, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Emiliano, te agradezco mucho. Entras al sorteo también. Y contame algo, no sé, ¿estás pescando y qué has pescado? Y bueno, todavía no he pescado nada, pero ojalá que me dé suerte para pescar algo y así más tarde ponerlo a la parrilla y bueno, disfrutar del pescado. Por lo menos me pescaste mi programa. Eso sí lo pesqué. Como un tío mío que una vez nos fuimos a la playa allá al sur y estaba, Diosito, déjame pescar algo. ¿Y sabes lo que le mandó? Un olazo que lo bañó todo. En el muelle. Y bueno, Emiliano, gracias, te mando un beso. ¿Y Emiliano qué eres? ¿Tu apellido? Bueno, mira, no me conoces y bueno, pero yo sí te conozco. De repente la gente puede pensar que soy un familiar tuyo y tengo el orgullo de llevar tu apellido. Soy Emiliano Romero. ¡Oh, carambas! Hola, primo. Bueno, prima. No creo que seamos hermanos, ¿no? No, bueno, habrá que preguntar a papá. No, mi papá ya está en el cielo ya. Ah, así que bueno, se quedará el secreto, la tumba. Nada, mentira, pero desde ya muchas gracias. Y si eres un fan, mucho mejor. Bueno, Anita, soy un fan tuyo y bueno, me gustó mucho tu programa y acá estoy muy alegre, acá en el Río Alegre, tratando de pescar algo. Bueno, ahora vas a pescar, no te preocupes. Y sobre bueno, todo vamos a seguir escuchando la buena música peruana. Bueno, Anita, felicitaciones y sea un éxito tu programa. Sí, muchas gracias. Un besito, Emiliano. Gracias, igualmente. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Junto a vos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, seguimos sumando a argentinos al trabajo. Porque el trabajo es la mejor herramienta de integración social. Porque el trabajo es dignidad. Es tu futuro y el de los tuyos. Ayúdanos a proteger tu derecho. No aceptes intermediarios. Denuncialos al 0800-222-3294. Por tu familia, por tu barrio, por tu país. Argentina Trabaja. Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Las raíces del Perú dan sus flores en Moreno. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Aquí Perú. Le dije a papá, así. Le dije a papá, ajá. Le dije a papá, le dije a papá, así. Le dije a papá, así. Le dije a papá. Sí. Le dije a papá, le dije a papá. Claro que sí. Y por eso ahora quiero escuchar el Pichibilín, que es un festejo. Le explico a las amigas argentinas que me están escuchando. Pónganse todas a mover las caderas, saca la mano, saca el pie y mueve las caderas. Y vamos a bailar un festejo de Pepe Vázquez, que es el Pichibilín. Hola, hola, hola, hola, hola, tenemos otro llamadito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás, Ana María? Mi nombre es Edgar Gómez. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Si nos encontramos bien. Hace un poquito por allá, gracias por llamar. Estás en Río Alegre, ¿no es cierto? Sí, sí, felizmente estamos acá cerca de un lindo barrio. Honestamente, me dio las ganas. Que bajen la radio un poquito, por favor, porque acopla. Ahora me parece que está mejor. Sí. Qué bueno, me alegra. Si no, no te puedes ganar el millón. Bueno, esperemos, sí, tener ser uno de los posibles ganadores. Pero sí, sería bueno compartir, ¿no? No solamente sea uno, sino seamos varios. Uy, Dios mío. Así es. El compartir es lo más lindo que puede haber en la vida. Creo que es lo mejor que uno puede hacer. Te quiero agradecer persona. La invitación de este martes que me has hecho para ir a ver al señor Locio. Ah, hay una cosa, necesariamente es bueno comunicar esto, por cuanto hay una situación un poquito difícil, se complicó el tema de la avenida del compañero Marco Arana y probablemente sea más adelante. Es algo, un tema netamente familiar y que hizo que se truncara la llegada del señor Marco Arana, ¿no? Sí, lamentablemente así. Pero igual nosotros queremos hacerles llegar un saludo especial a todos los compatriotas connacionales nuestros. Del movimiento peruanos. Tierra y Libertad, ¿no es cierto? Es así. Quienes sí. actuamos en la confluencia en las pasadas elecciones del 3 de octubre pasado, ¿no? Donde Bien. Verdaderamente ganamos como fuerza social dentro de un frente que armamos de Tierra Libertad, Fuerza Social y el MNI. Uh-huh. Es así, Ana María. Sinceramente creo que en esta vez pudo triunfar la democracia, más allá de que seguramente cada uno plantea sus programas de acuerdo a la forma como cada uno trabaje, pero que sinceramente el pueblo empezó a darse cuenta que creo que es hora del cambio. Creo que los bienes llegan nuevos aires a nuestra Lima y a nuestro país. Esperemos que estos vientos nuevos soplen con fuerza y que verdaderamente empiece a favorecer a la grande mayoría y al pueblo en general. Así es, Edgar. Bueno, Edgar, te agradezco mucho tu llamada. Entras también al sorteo del pasaje Buenos Aires-Lima por Ormeño. Qué bueno. Esperemos ser uno de los ganadores. Si no somos nosotros, será alguno de los compatriotas nuestros o alguna persona que seguramente también va a ser ganadora. Creo bueno, lo haremos acá con un escribano. Sí, qué bueno. Me alegra, Ana María. Tenemos un programa así mismo, Video Match. Bueno. Sinceramente te felicito por el programa. Honestamente es la primera vez que yo tengo la oportunidad de hablar y poder llegar seguramente a saludar a todos los compatriotas nuestros peruanos, amigos en general, sean argentinos o de otras nacionalidades, a fin de hacerles llegar un saludo en nombre de Tierra Libertad, del Comité Político, e invitarlos, ¿no?, a todos los que buenamente puedan, que las reuniones son abiertas. Las reuniones las llevamos a cabo los días jueves a las 19 horas y los sábados a las 20 horas allá en la Plaza 11, en Pueyrredón 19, en el local de la CMP. Ok. Bueno, entonces ahí estarán todos tus seguidores, toda la gente que quiera ir a ver a este partido, Movimiento, ¿no? Movimiento sí, Tierra movimiento, y Libertad. Tierra y libertad, eso sí. Porque el señor Marco Arana entonces no va a poder llegar, ¿no? Por ahora, lamentablemente, por un percance familiar, es que no podemos ser muy explícitos por ahora. No, está bien, está bien. Hace una hora teníamos la certeza que él llegaba el día de mañana y el martes teníamos una reunión con la presencia de él y el motivo por el cual habíamos invitado a muchas instituciones y organizaciones sociales. Pero no, eso por ahora queda seguramente para una próxima postergado, fecha. Postergado, sí, vamos postergado a pensar para una próxima que... fecha. Claro. Pero vamos a contar con la presencia de Marco Arana. Igual vamos a hacer saber el motivo de la razón por la cual no puedo llegar acá, pero en el fondo creo que nosotros, dentro de la confluencia que salió triunfadora en Lima con Susana Villadán al frente, nosotros como Tierra y Libertad le hacemos saber a todos los compatriotas que creo que el compromiso de sumarnos a cambiar nuestro país viene por cada uno de nosotros y creo que los vientos nuevos vienen del interior, de nuestras serranías, de la selva y todo de las zonas de repente un poco marginadas. Ah, ok. Está bien, Edgar. Bueno, muchas gracias por tu llamada y seguimos con el Pichibilín, entonces. Bueno, Ana María, felicitaciones por tu programa nuevamente y saludos a todos los radio oyentes y bueno, sigamos con la música y la alegría de nuestro Perú con todo nuestro... Gracias, gracias. Gracias y seguimos con Pichibilín. Un beso. Un beso. Gracias. Chao. Y así, a mover las caderas. Mueve tu cucu, ahí, eso, redondito. Para todas las argentinas, ahí a mover el cucu. Siempre me echan la culpa que yo me chupo y me como todo. Escuchando Aquí Perú por FM Moreno, tu estación de radio. Repica las castañuelas de tu tacón. Espacio publicitario. Expreso Internacional Ormenio. Gente que une a la gente. Viajes de Buenos Aires a Lima todos los días. Precios promocionales. Ómnibus modernos con calefacción. Lo traemos de Lima a Buenos Aires. Boletería 242, Terminal de Ómnibus de Retiro. Teléfono 4313-2259. Expreso Internacional Ormenio. Periódico El Mundo Radio. El más leído de las colectividades. Para publicidad, comuníquese al 15-3627-0597 o al 4218-1683. Escríbanos a mundocontacto@yahoo.com.ar o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Todos toman y todos comen y me echan la culpa a mí. Bueno, seguimos. Y una cosa de la que me tiene muy contenta, pero muy contenta, es que este 30 se le estará dando el homenaje al Señor de los Milagros como todo mes de octubre morado. Y he sido una de las elegidas como todos los años y agradezco al Señor de los Milagros y agradezco a la directiva, sobre todo al señor Héctor Barandarán, que es un gran intérprete también, que dentro de poco estará por aquí también viniéndonos a cantar en vivo. Bueno, continuamos. ¿Y qué iba ahora, Martín? Ay, sí, ahora vamos a bailar un poquito también con el tema Solamente un amor, pero en cumbia con Marisol. ¿Quién podrá Seguimos aquí en Aquí Perú. Te recordamos los teléfonos 0237-466-6559. Bueno, y si quieres mandar un mensajito de texto es el 1561-540359. Creo que está correcto, ¿no? Ok. Y ahora, en un momento, vayan listando el papel y el lapicero porque vamos a dar la receta del anticucho. Les estoy haciendo recordar. Y como sé que me está escuchando un poco más gente de la que yo me imagino, nos vamos ahora con otro temita para aquellas personas. Este es un vals a media caña. A media caña quiere decir que no es ni lento ni rápido. Y lo cantado por Lucila Campos, vamos a hacer Amor Bonito. Llegó la música peruana para todo el oeste en Aquí Perú. Yo soy la nueva voz de la vieja canción que nunca muere. Yo soy como un gorrión que por primera vez canta. ¡Sí! Y así fue, pues, Amor Bonito por Lucila Campos. Y seguimos. Y en esta oportunidad quiero presentar a Eva y John nuevamente con el tema El Tamalito, pero acompañada por Los Hijos del Sol. ¡Gracias!

perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Mi vida a nadie le importa, y el camino que llevo, mi vida a nadie le importa, y el camino que llevo, a nadie le pido, a nadie le debo, y aunque no lo crean, con todo se me llevo, lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo. Gente, vagabundo soy, un borracho soy, mujeriego soy, por el mundo voy, vivo así. Vagabundo soy, para todos los vagabundos del sur del Perú, vagabundo soy, y Canasca, Palpa, Chala, Marrecona, Carabelí, para Arequipa, para Juliaca, para Puno, para la gente linda de Moquegua, también un saludo especialísimo, para Martín, y quiero también saludar a toda esa linda gente de Moquegua. ¡Bueno! Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Espacio publicitario. Expreso Internacional Ormeño, gente que une a la gente. Viajes de Buenos Aires a Lima todos los días. Precios promocionales. Ómnibus modernos con calefacción. Lo traemos de Lima a Buenos Aires. Boletería 242, Terminal de Ómnibus de Retiro. Teléfono 4313-2259. Expreso Internacional Ormeño. Periódico El Mundo Radio. El más leído de las colectividades. Para publicidad, comuníquese al 15-3627-0597 o al 4218-1683. Escríbanos a mundocontacto@yahoo.com.ar o a mundo-publi@hotmail.com. Periódico El Mundo Radio. El Mundo Radio se distribuye en Capital y el Gran Buenos Aires. Los aromas, los colores y los sabores de la gastronomía peruana en Aquí Perú. Los anticuchos pican como tus labios, mi morenita gentil. Tienen bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a gloria y hace cosquillas cuando llega al paladar. Y el escabeche está diciendo como yo no hay nada mejor. Y claro que sí, los anticuchos pican como tus labios, mi morenita gentil. Tiene bastante ají, pimienta y perejil. Claro que sí, ahora sí vamos a dar la receta del anticucho. Bueno, en esto fui a la carnicería, de acá al costado, porque no me dio tiempo de ir a la que siempre voy. Y llego y le digo al muchacho, ¿tienes corazón? Te doy mi corazón, me dijo. Y yo le digo, dame cualquier corazón, pero rápido, porque tengo que irme a hacer el programa. Así que, para aumentar, porque se están vendiendo todos los anticuchos. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, chicas, vayan anotando. Bueno, vamos a agarrar, vamos a comprar, vamos a hacer para dos corazones grandes. Los ponemos en una tabla, los cortamos así en como en tiras un poco gruesas y vamos a cortar cuadrados, ni muy anchos ni muy flaquitos, como para que entren en un brochet. Entonces, yo le dejo casi siempre un poquito de grasa del corazón a los cuadraditos. ¿Por qué? Porque a la hora que se fríe, esa grasa se derrite. Entonces quedan mucho más sabrosos. Pero hay algunos que, bueno, no sé, lo hacen distintamente, ¿no? Entonces cortamos todo el corazón en cuadraditos, lo ponemos en un bols. Pero para esto ya tenemos que ir a Liniers y comprar el ají colorado, que viene a ser el ají panca. El peruano tienen que pedir, ¿eh? Entonces, ese ají panca es un proceso. Se pone a remojar en agua o se hace dar un hervor y luego lo sancochamos, o sea, lo hervimos, le sacamos las pepitas, las venas, todo lo que pique, lo enjuagamos bien y después así los escurrimos y los cortamos por la mitad para que la licuadora no se obstruya, ¿vio? Entonces, que como van a estar un poquito blanditos por lo que se han hervido, lo vamos a poner a la licuadora. Eso, vamos a pelar ajos, por lo menos para esos dos corazones vamos a poner dos cabezas de ajo, bastante ajos. Entonces, se pelan, se ponen en la licuadora también un pedacito de kion. El kion es el jengibre, pero le pondremos una rodaja más o menos de 2 centímetros, también a la licuadora. Ahí luego le ponemos, yo casi siempre le pongo un poquito de vinagre nada más, no mucho porque si no el corazón tiende después a encogerse. Pero para que le dé un toque de sabor, un poquito de vinagre de manzana le pongo yo. Un poquito ahí como para que en vez de agua, un poquito de cerveza, un chorro de aceite. Ahí le vamos a poner sal, pimienta regular, ¿eh? Por ejemplo, de pimienta para esos dos corazones le vamos a poner de una bolsita de ese Alicante, porque uso la pimienta buena, o si no la hago moler en Liniers, en esas que lo muelen la pimienta y el comino al momento. Con esa se dan más ricas las comidas. Bueno, le ponemos unas 2 cucharadas soperas ahí a la licuadora, todo lo vamos a licuar. Entonces después le ponemos un medio vaso de cerveza y licuamos el ají, el ajo, el jengibre, todo, todo, todo. La sal, el ajinomoto, que también se van a poner unas 2-3 cucharadas. Lo licuamos todo, todo, todo, todo, bastante, hasta que quede como una crema. Y vamos viendo, si está muy espeso, le echamos un poquito más de agua. Si no, bueno, un poquito más de ají. El ají por lo menos tienen que hervir unos 150 gramos o 200 gramos. Yo compro un cuarto para, hago como 5 kilos de corazón. Pero mejor vamos a poner unos 180 gramos, 200 gramos, ¿no? Lo dejamos con esa crema, dejamos el corazón bien, lo untamos, pues, ¿no? Le ponemos todo, lo dejamos en infusión con todo ese licuado al corazón de un día para el otro. Por ejemplo, lo hacemos esta noche y mañana al mediodía los empezamos a ensartar los cuadraditos en los broches, la cantidad que ustedes quieran. Yo le pongo 3 a 4, pero como para que salga un anticucho, un brochet bien proporcionado, ¿no? Y después prendemos carbón, más si tienes una plancha de carbón que tiene huequitos, un brasero, ¿no? Bueno, después que los tenemos todos los brochet ya puestos en el corazón que ya está en infusión de un día para el otro, vamos a preparar con una hoja, bueno, ustedes le dicen acá panca a la cáscara del choclo, panca también le dicen, o la chala creo que le dicen, ¿no? La chala, ok. La chala le sacamos todo entero y lo amarramos y le cortamos así como flequillo para poder freírlos. Entonces, ponemos la plancha caliente con el carbón fuerte, ¿no? También lo pueden hacer a la plancha de la cocina, pero es más rico, el verdadero sabor es el carbón que le da el aroma y bueno, ¿no? El punto justo. Y entonces los ponemos los broches, por ejemplo, si la plancha es un poco grande, de 8, de 6, de 4, de como van, quieran ir comiendo al momento, ¿no? Y entonces lo fritamos, lo ponemos vuelta y vuelta, pero tiene que estar caliente la plancha, ¿no? Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, y con la panquita y con un cuchillo se van aplastando hasta que eso queda cocido a tu gusto. Puede ser al jugo, puede ser bien frito, ya. Y esto se acompaña con una crema de ají que podemos poner en otra, la licuadora ya lavada, por supuesto. El ají ese de la mala palabra, lo cortamos en trozo con pepa, con vena, con todo, ¿eh? Le ponemos un poco de leche, vamos calculando, pues, ¿no? Por lo menos un cuarto de la jarra de la licuadora, un cuarto de leche, aceite, mucho aceite, un poquito de queso si tienes, pan de esa, la flautita, yo le pongo así a lo pobre, ¿no? Porque a veces no hay plata para comprar queso. Entonces ponemos así el pan y lo empezamos a licuar todo así y se forma una crema. Igualmente, si te falta un poquito más de leche o si no, aceite, porque va quedando como una mayonesa. Después le vamos a dar la mayonesa peruana casera también, que es muy fácil, muy rica en la licuadora. Con dos huevos ya está ya. ¿En serio? Martín se ríe. Bueno, y ese, pero le ponemos bastante aquí para que los anticuchos los vas a comer con papa sancochada y los palitos y bueno, y la crema, ¿no? Si tienes alguna duda, me llamas y yo te lo termino de explicar. Pero mira, háganlos porque son muy ricos. La próxima semana los vamos a comer aquí, igualmente que el ceviche, porque el señor Segundo Flores del diario El Mundo ha prometido por el Día de la Madre el ceviche. Y yo los anticuchos y la chanfainita. Ya, entonces eso ha sido todo por hoy en la cocina de Aquí Perú. Bueno, y ahora vamos para Fausto Guayullo y para la gente de Río Alegre, para mis amigos Carlitos Vidal, Maribel, para toda la gente linda de acá de Río Alegre. Vamos con Zapatito Blanco. De ahora domingo lo vi en misa, el lunes lo conocí, el martes me propuso y el miércoles me casé. El martes me propuso y el miércoles me casé. Del jueves para el viernes y un palo lo maté. Del jueves para el viernes y un palo lo maté. El sábado fue el velorio y el domingo lo enterré. El sábado fue el velorio y el domingo lo enterré. Pobrecito mi hombre, y mi daba de comer a la medianoche y al amanecer. Tanto pasar el zapatito blanco parece que se ha rayado el disco. Como el tiempo pasado. Acá Martín tiene una inquietud. Me dice, los anticuchos, no digas plancha, tienes que decir sartén, porque en la sartén, como es más honda, se pone el aceite. No se fritan. Se ponen encima de la parrilla una plancha plana. ¿Por qué? Porque van como al vuelta y vuelta, o sea, así el aceite. O sea, estás explicando de la chala del choclo, se hace como una brochita y se prepara aparte aceite con unas gotas de vinagre, que eso levante el fuego. O sea, lo vas echando así, ¿no? Y después se voltean y se aplastan con un cuchillo. Es todo un proceso, habría que verlo, ¿no? Pero, bueno, por lo menos ya tiene más o menos la imaginación de cómo se hace. Y ahora vamos a continuar. Quiero recordarles que este 31 de octubre sale la procesión del Señor de los Milagros. Y creo que va a estar paseando alrededor de... ¿cómo se llama la iglesia esta? La principal. La catedral, ¿no? La catedral ahí acá. No, en Capital. En Capital. Bueno, después lo voy a averiguar bien. Y este 30 estamos haciendo el homenaje ahí en la Iglesia de la Piedad, que es en Mitre y en Paraná, a las 8 de la noche. Estaremos cantándole pues al Señor de los Milagros como todos los años. Y es una cosa de la que me tiene muy, muy feliz. Y bueno, quiero despedirme ya casi, ¿no? ¿Nos vamos ya, Martín? ¿Un ratito más? Claro, falta un temita. Y en esta oportunidad he elegido un tema de Marisol. Vamos a escuchar este tema de Marisol. Oye, Perú, baila mi rica cumbia. Thank you. llegó la hora casi ya de despedirnos, así que estoy muy feliz de que hayan llamado a las personas, a Mari Carmen, a la señora Mari, a Edgar, a Emiliano, a Fausto también, que siempre llama pero no quiere salir al aire, y a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haber hecho posible de que yo llegue a su corazón y a sus oídos, ¿no? Muchas gracias, Martín. Nos estaremos viendo la próxima semana comiendo los anticuchos, la chanfainita y el ceviche. Haremos un banquete por el Día de la Madre aquí, ¿eh? Así que, ya saben, todos pasen la voz a sus amistades, que todos los domingos estamos en Aquí Perú de 12 a 2 de la tarde. El señor Segundo Flores ya no pudo volver a llamar, pero no importa. La próxima semana nos traerá las mejores noticias del Perú. Y bueno, les vuelvo a recordar los teléfonos 0237-466-6559 y el celular 15-61-540359. Ok, ya se estaba mejorando mi vista. Voy a comer más zanahoria. Me ha hecho bien comer zanahoria anoche. Bueno, nos vamos. Un beso para todos mis afectos. Los quiero mucho y hasta el próximo domingo. Congorito digo yo, congorito. Congorito digo yo, congorito. Mm-hmm.